Fachona Internacional. Es como una persona. Es el resumen de todos sus habitantes, grandes y chicos, poderosos y humildes. Oscar a ratos, esperanzada, alegre y triste en otros, se pone en pie con el primero de ellos y retorna al descanso con el otro. Como de todos, a todos ellos se parece. Internacional. Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Hoy estamos con un panel sobre archivos, memoria y presente en el cine colombiano. Tenemos cuatro invitados bien interesantes: Cira Mora, Claudia Salamanca, Juan Carlos Arias y Mauricio Durán. Ya más adelante se los presentaremos con más profundidad. Pero por ahora les queremos contar que venimos a hablar con ellos en este panel, así de manera muy sintética, sobre... partiendo del tercer encuentro de investigadores en cine, que es la próxima semana, que se llama Archivos, Memoria y Presente, tal y como este programa, queremos preguntarnos sobre esa relación entre el patrimonio fílmico en Colombia, la historia del cine colombiano, y pues esa lectura que hace ese cine colombiano de nuestra realidad. Es como para no ponernos tan ponentes tampoco, como nosotros, así como estamos muy interesados en el encuentro de investigadores e invitamos a todos nuestros oyentes a asistir, pero acá queremos discutir más como sobre su acercamiento al cine como algo más personal, ¿sí? Ustedes cómo llegaron a ese cine y cómo ven el cine colombiano. Entonces, antes queremos presentar esas canciones que sonaron antes. Sonó un poquito de Rapsodia en Bogotá, que es Mauricio Durán, ya nos ayudará a presentarla en este momento, por favor. Un poco de la música de George Gershwin, Rhapsody in Blue, sí, que fue utilizada por Woody Allen en Manhattan, en la introducción de Manhattan, pero parece que fue un plagio porque ya la había utilizado José María Arzuaga en Rhapsodia en Bogotá, okay, en el 64, o sea, como 15 años más o menos antes. Bien. Y antes y después escuchamos un extracto de la banda sonora de la película Los Viajes del Viento. Bueno, entonces, ya entrando en materia, pues queremos que ustedes se presenten más profundamente. No sé si empezamos por Cira. ¿Cuál es tu trabajo como actualmente y cuál relacionado así con el cine? Pues he trabajado, desde que empecé a trabajar con cine colombiano, en la Cinemateca Distrital, en el Ministerio de Cultura, y pues bueno, ya, desde hace varios años para acá trabajo en el Ministerio con la línea de investigación, como intentando crear una red de investigadores en el país y intentando crear espacios también para pensar sobre las películas, no solamente para producir películas, que es para lo que está el ministerio, la función del ministerio, sino también para reflexionar un poco como qué se hace, para qué se hace, quién consume lo que se hace. Okay. Y ya. Claudia. Hola, yo soy Claudia Salamanca. Yo trabajo en video, específicamente trabajo en videoensayo. Soy docente de la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana está coorganizando el encuentro este año y hemos organizado el encuentro también pensando y trayendo a creadores. Este año uno de nuestros invitados especiales es un creador de cine que trabaja con es un creador de audiovisual, trabaja en video más que en cine. Pero es pensar la imagen también, no solamente como un género, como el cine, sino también esas relaciones transversales entre el cine, el video, el documental. Y muchas de nuestras ponencias este año son transversales en ese sentido. ¿Listo? Mauricio. Bueno, soy Mauricio Durán. Con relación a mi acercamiento al cine, pues es bastante ya viejo, llevo años metido en las salas de cine, sobre todo me encanta esa oscuridad de la sala, esa complicidad que permite esta oscuridad con las imágenes y con pues pensar, como decía Cira, pensar esas imágenes, emocionarse también con esas imágenes. A partir de ahí pues ha como básicamente 3-4 frentes que son un interés por la realización, donde básicamente he trabajado muy poco en cosas experimentales, un interés también, me gusta mucho la docencia, me gozo mucho el aula, hablando de lo que me gusta y tratando de seducir al público con esas imágenes que ya me han seducido, y la investigación y la crítica. La investigación y la crítica sobre este tema. Ese es como mi campo de acción básicamente con el cine. Juan Carlos. Hola a todos. Yo llegué al cine, yo estudié cine, empecé como realizador, sobre todo de documental, y después seguí estudiando y me empecé a mover un poco más hacia la producción teórica, como muy interesado en pensar el cine, en pensar la práctica cinematográfica y sobre todo pensar la dimensión política de la imagen, que es lo que me ha interesado mucho hasta ahora y es lo que sigo trabajando en investigación. Sobre todo en cine documental, pero también en ficción. Y la docencia y la investigación también. También soy profesor de la Javeriana. Y son como las dos actividades que me interesan mucho. Mostrar no solo la importancia de la práctica de la realización cinematográfica, ¿no?, sino la importancia de pensar el cine también, de escribir sobre cine, de no solo ver y hacer sin pensar, sino también de parar y pensar críticamente lo que se ve. Okay. El encuentro está organizado por el Observatorio Latinoamericano de Historia y Teoría del Cine. Así, el Observatorio Latinoamericano pues se dedica al cine que se produce en el continente. Así como para entrar más en materia como respecto a su visión del cine, ¿cuál es su primer acercamiento al cine latinoamericano y al cine colombiano? Así que ustedes recuerden por qué les interesa ese tipo de cine, digamos. Antes de que me duerma o que sobre el tema, yo creo que a través del corto colombiano, de películas después del largometraje en los años 80, toda la producción de Focine, y el interés también por conocer ya el cine latinoamericano. Creo que es muy, muy entrañable el cine, el nuevo cine latinoamericano, es decir, el cine de los años 60, sobre todo, un cine muy comprometido políticamente, no necesariamente militante, aunque a veces también militante, pero sobre todo un compromiso político muy claro, muy serio, que lo lleva también a experiencias estéticas, artísticas, la preocupación por el público. Y yo creo que Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, México, Chile y Colombia, pues y otra cantidad de países, empezamos a ver unas producciones que nos hacían pensar también en un deber ser del cine, ¿no? Donde uno ya deja de ver el cine como un entretenimiento. Y sobre eso también está una pregunta sobre el papel que juega el cine con nuestro público, nuestras sociedades, el mundo en general. Que vendría siendo lo que conecta los trabajos de los cuatro, como preguntarse sobre el cine no como un aparato solo de difusión, de divulgación de cine, de películas Hollywood y este estilo, sino películas que se preguntan sobre una realidad. Pero entonces, ¿cuál fue el primer acercamiento, digamos, de Sira a ese cine latinoamericano? Pues bueno, como tú dices, bueno, yo no creo que las películas divulguen nada en realidad, es decir, cada película habla de lo que quiere hablar y de lo que quiere hablar un director. Uh-huh. Y yo creo que a partir de la historia, que es como el tema que a mí me interesa, poder ver cuáles son las sociedades que se están viendo en el cine, como más como grupo, como conectarlas todas y verlas y sacar algo de ahí, pues es como mi interés particular. Desde siempre, creo, siempre he amado el cine, pero también creo que hay como una parte, mi parte privada, digamos, es cuando veo el cine por entretenimiento y que es como los gustos, lo que me gusta, y ahí entra todo, pues, sin mucha distinción. Pero otra parte que es como el lado público, que es cuando ya hablo de la responsabilidad que tenemos al escribir o al reflexionar sobre las películas. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con el cine colombiano? Independientemente de que haya películas que me gusten o que no me gusten y con las cuales entro en conflicto, como entramos casi todos en conflicto con el cine colombiano, es la historia que nos tocó, es sobre la que podemos pensar y es una que si no contamos nosotros seguramente nadie más la va a contar. Sí, Juan Carlos y Claudio. Es una buena pregunta porque, digamos, personalmente me di cuenta tarde tal vez que en la... Yo estudié en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional y en mi formación el sitio que ocupaba el cine colombiano y el cine latinoamericano no era tan importante. Es decir, casi siempre está asociado como cine político o cine militar. Y tiene como un sitio marginal dentro de los programas, es decir, hay un curso de cine latinoamericano en el mejor de los casos, o aparece una que otra referencia en los cursos, pero el eje de los cursos de historia y teoría del cine, las referencias que te dan en los talleres son de las grandes figuras del cine mundial, y por ahí aparecerá una referencia de un nombre muy importante del cine latinoamericano, pero no son programas enfocados en pensar el cine en donde uno está estudiando. Entonces, como estudiante, digamos que mi acercamiento al cine latinoamericano fue muy poco, y después, más tarde, empecé a darme cuenta que me interesaba pensar la singularidad de ciertos problemas que había estado, en los que había estado interesado en el caso de Latinoamérica y de Colombia. También para quitarse un poco esa imagen que, a pesar de que nadie la diga explícitamente, le queda a uno como estudiante, y es que el cine latinoamericano es un cine como de segunda, que ha estado imitando lo que hacen los grandes nombres del cine mundial, y que siempre lo hacen un poquito después. También para quitarse esa idea, lo que me ha interesado es pensar la singularidad de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido en el cine latinoamericano. Y para mí el nuevo cine latinoamericano ha sido muy importante, porque fue el punto de entrada a pensar cómo el cine latinoamericano ha producido problemas propios, pensamiento propio, y no solo una dinámica de copia y pega, que es lo que sí, a veces se piensa que ocurre acá. Que estéticamente seguro también ha experimentado, ¿no? Ha sido un asunto de copiar cómo se hizo el neorrealismo, cómo se hizo la nueva ola francesa. Claro, e incluso creo que en los casos en los que se habla de copia, tampoco es tan simple decir, sí, tomaron la estética neorrealista y la reprodujeron irreflexivamente. Sí hay muchas conexiones, pero lo interesante es pensar por qué un contexto exigía que se tomara una referencia de ese tipo y no otra, y qué fue lo que hicieron con ella en un lugar particular. ¿Por qué abandonaron esa estética después de unos años y empezaron a tomar otras referencias de otras partes? Entonces, creo que hay que empezar a pensar esa singularidad sin quedarse en ninguno de los polos de decir es solo copia o también somos absolutamente originales y nos hemos inventado todo, sino pensar también las relaciones dando centralidad al caso del cine latinoamericano. Claudia, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la producción visual o al cine? Yo, esa pregunta me la hicieron hace como 2 meses y... Y mi única referencia fue, para responderla, fue que cuando yo tenía 11 años, a mí me dio paperas. Y mi mamá entonces subió el televisor y el equipo de sonido, la tornamesa, a mi cuarto. Y pues no podía ir al colegio. Entonces prendí el televisor y estaban transmitiendo la toma del Palacio de Justicia. Y mi mamá había dejado en el tornamesas a Heidi. ¿Sí? Y era un absoluto montaje. Sí, era como... Abuelito, dime tú. Con el Palacio de Justicia. Y yo decía, y después cancelaron la transmisión en vivo y empezó una serie de programas ahí. Pero fue como, estas imágenes, ¿de dónde salen? Sí, estoy en Bogotá, esto está pasando. Fue una sensación de entender como la transmisión en vivo, el valor de la imagen, el montaje en un momento de mi vida, en los 11 años, que fue como a buscar qué es este tipo de imágenes, dónde están las imágenes, de dónde vienen las imágenes. Y ese fue como mi primer acercamiento. Yo diría que lo localizo porque fue como, bueno, vamos a mirar qué es esto, si esto existe, qué otras imágenes existen paralelas a ella. Si ya tengo un montaje en mi cabeza entre Abuelito, dime tú y el Palacio de Justicia, ¿qué pasa con esos montajes y qué pasa con esas imágenes? Y de ahí fue como ese primer acercamiento fue con paperas. Nosotros, pensando en el programa, pensábamos como en esta historia de lo visual en Colombia, que, ya que tú mencionas, esas imágenes también para nuestra generación son pues un referente, como que aparecen ahí, como esa violencia de los 80 que no nos alcanzó a tocar siendo conscientes, pues tan conscientes. Y es como que las imágenes, la historia de Colombia es una imagen muy visual, es una historia muy visual, que tiene un montón de imágenes que se repiten y que no se han podido hilar en un discurso atractivo, digamos, que nos sintamos satisfechos por la manera en la que se está contando nuestra historia a través de lo fílmico o de lo visual, pues, a través del cine. Entonces, la siguiente pregunta tendría que ver con ustedes, ¿cómo creen que se puede caracterizar esa historia del cine colombiano? ¿Es una historia de los traquetos? ¿Es una historia del cine de gente, no sé, ustedes cómo la podrían caracterizar así? No sé, yo creo que un poco el estereotipo de traquetos, modelos prepago que tratan de ser las mujeres de los traquetos, de pistolocos, ya por lo menos como tópico manido, como cliché. No digo que se está superando. Hay carteles por ahí rondando que desmentirían, pero empieza a abrirse otro espacio, bien o mal, y yo creo que lo más interesante, más allá de me gustó o no me gustó, es la posibilidad de ver un espacio, ver un paisaje, y ver unos hombres en ese paisaje, unos hombres y mujeres, ancianos, niños, y hay un cierto reconocerse en ese paisaje. Creo que pues la película de Ciro Guerra, que estaba, cuya música estábamos oyendo hace un rato, el viaje, que los viajes del viento, y el vuelco del cangrejo, la sirga, Chocó, ahora la playa de C, bien o mal, como les digo, y creo que esa discusión pues es la discusión que podemos seguir haciendo cuando apaguemos los micrófonos, peleando si realmente es una película buena o no, si me gusta o no me gusta, por qué le gusta. Pero ante todo pienso que sí hay un aire refrescante y hay un reconocimiento más allá de los tópicos, que yo creo que ya estamos aburridos los 40 millones de habitantes de este país, de pensar que eso es el país, que esa es la imagen del país, ya sea porque a mucha gente le disgusta como mala propaganda, que me parece lo de menos, porque pues surgen de, no hay que negarlo, surgen de una realidad, no están ahí porque sí. Pero sobre todo por la cómo se ha espectacularizado la realidad y se vuelve absolutamente banal y pierde realmente todas sus raíces, nos hace una crítica real sobre nuestra realidad. Entonces creo que a través de estas películas, donde también el elemento de violencia, desgraciadamente digámoslo, aparece porque tiene que aparecer, porque hace parte de nuestro paisaje, pero aparece para un espectador que quizá lo está leyendo de otra manera y no de manera tan evidente como nos tienen enseñado, pues sobre todo creo que las novelas, que después de rajar del cine colombiano terminaron adaptándolo de la peor manera, ¿no? Okay. Y Juan Carlos. La pregunta por la historia del cine colombiano, yo me acuerdo que como estudiante yo siempre pensaba que porque no habían más historias del cine colombiano escritas, pues yo aprendí con esa historia famosa de Martínez Pardo, que llega hasta los 70, 80, 80, por ahí nomás. Y entonces claro, yo estudié en los 90 y decía, pero no hay nada hoy, es decir, lo que siempre me extrañaba era la falta de un relato unitario sobre la historia del cine colombiano. Y hoy tal vez pienso que uno podría llegar a decir, es un problema no tener ese relato unitario de qué ha pasado en el cine colombiano, identificar tendencias, pero creo que la pregunta interesante es en qué momento escribimos una historia y de qué manera. Es decir, es muy difícil decir esto ha caracterizado la historia del cine colombiano, o ha sido solo el tema de la violencia, que creo que no es verdad, aunque ha estado presente mucho tiempo. Pero creo que lo interesante es cómo le damos respuesta a esa pregunta por la historia en cada momento. Es decir, ahora que Mauricio hablaba como de ese nuevo cine, yo he escuchado gente ahora hablando del nuevo cine colombiano y me digo, ¿qué está detrás de ese interés por crear una narrativa histórica en la que se diga nuevo cine colombiano? Es decir, ¿por qué hay tanto interés en nombrarlo como nuevo, en separarlo de lo anterior? ¿Cuál es esa narrativa histórica que se está tratando de crear ahí? ¿De qué se está queriendo tomar distancia? Y creo que esas preguntas por la historia, más que tratar de responder la pregunta por la historia del cine colombiano diciendo este es el tema que ha estado, este es el estilo, creo que es más interesante ver cómo cada época ha leído esa historia del cine colombiano y cómo hoy, por ejemplo, se está tratando de decir hay un cambio, hay un quiebre con respecto a lo que se venía haciendo, hay un nuevo cine. Y es interesante ver cómo se está creando ese relato histórico hoy, cómo se está tratando de crear una nueva historia y no solo un nuevo cine, sino de darse un nuevo sitio en la historia del cine nacional. Okay. Sí, ya. Pues a mí me parece interesante como que las nuevas narrativas estén buscando una manera diferente de verse, básicamente, de verse y de contarse. Como, o me parece que con este cine de traquetos y todo esto es pues tan ficticio todo lo que se muestra que termina como una negación en realidad de lo que pasa en el país. No es una representación, sino una negación o una, pues bueno, no sé. Pero me parece que todas estas nuevas películas están buscando una nueva manera de contarse, de ver el conflicto como si ya se hubiera procesado o como si se estuviera empezando a procesar de alguna manera este conflicto. Pues por ejemplo la Siria, que me parece como súper interesante, en donde toda esa violencia de la cual se critica todo el tiempo al cine, se culpa tanto al cine, está fuera, está en off, y es como el proceso de daño interno dentro de los personajes, pero creo que es muchísimo más reflexivo, menos espectacular, menos culposo también, bueno, no sé, sí. Creo que sí, uno no podría desligar de o sea, cómo lee uno una historia, ¿sí? Si la vamos a leer en términos de progresión, de que estos eran los actores de antes, y estos son los nuevos, sino cuáles son las narrativas que nosotros también hacemos del conflicto, que también imponemos en esa historia. Y por otro lado, ¿cuál es la labor del historiador? A veces leyendo algunas monografías sobre conflicto en Colombia y cine, es como si quisiéramos cuál es la verdadera representación del conflicto, y resulta que es tan complicada que necesitamos la simultaneidad entre el traqueto, o sea, ese cine traqueto dice algo, ¿sí? Está diciendo algo, lo que pasa es que ha sido abrumador lo que ha dicho. Pero cómo leemos es uno al lado del otro, en simultánea y no en una historia de progresión. Porque también este cine, el nuevo cine, sí, o estas nuevas narrativas también están respondiendo a otras cosas silenciosamente y a gritos, ¿sí? ¿Sí? Entonces es hacer como una lectura histórica, dejemos de hacerla en progresión y miremos como si todas las cartas estuvieran sobre la mesa. Porque es tan complicado nuestra situación que necesitamos ver eso al mismo tiempo. ¿Qué habla? ¿Qué responde? ¿Quién es el interlocutor aquí? ¿Quién responde en esta otra película? Como si se hablaran, a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Sí? Que es como un otro tipo de hacer historia de pronto. Pero es como si hubiera una identidad toda fragmentada, pues, que uno no pudiera decir. Hay una sola voz que está hablando sobre qué es el cine colombiano. Pero mejor, no, mejor. Es como, no creo que nunca haya habido ni una sola voz en ningún momento histórico, ha habido quizás una sola mirada, y el problema de la mirada y es, por ejemplo, para el caso de la historia del cine colombiano, es, creo yo, una falta de publicaciones o una falta de grupos sistemáticos que trabajan sobre eso. Es decir, si uno ve, por ejemplo, la historia de Hernando Martínez Pardo, que fue muy buena hasta su momento y que fue la única que tuvo una sola voz y nadie más escribió después de eso nada, entonces ¿qué significa? Si no se seguimos, esa hay que discutirla y seguirla discutiendo, pero si aparte de eso no se va un paso adelante, entonces en la historia del cine colombiano no hay cortometrajistas, no hay documental, no existe la mirada indígena, no existe la animación, ¿entiendes? Se canonizan una sola voz, y entre más haya, siempre hay muchas, siempre están hablando muchas, y yo creo que la labor de los historiadores, ahora sí nuevos, los que deberían estar, eso es lo que dice Claudia, como ponerlos todos juntos las películas, no solamente como un acontecimiento estético, sino como un diálogo social en contraste con un contexto que nos está contando muchas, muchas cosas. también nosotros pensábamos como, no es cuestión solo de los investigadores, sino de los realizadores, como de organizarse como un movimiento, ¿ustedes creen? Como una generación de realizadores que diga, vamos a hacer un manifiesto de lo que es el cine en este momento, o eso es como, no sé, es muy loco pensar eso. Pues yo no, a ver, no creo que sea un deber ser ni algo que haya que exigirle a los realizadores. Ocurrió y es un espíritu muy de vanguardia que pasó en los 20, se repitió en los 60 y se ha repetido varias veces, pero no es como un deber ser para que pueda haber buena producción o algo así. No es algo que crea que haya, que tengan que hacerlo, y creo que no garantiza mucho tampoco. Es decir, cuando eso ha ocurrido ha sido por ciertas particularidades de contextos y respondiendo a ciertas necesidades históricas. Habría que pensar si hoy es una estrategia para responder a lo que ha ocurrido y a lo que está pasando, pero si no, creo que también hay que buscar otras, y no hay que pensar solo en que tiene que haber un movimiento que se llame el nuevo cine colombiano y los realizadores tienen que hablar entre sí. Es que, pues, tiene que haber también otras estrategias a través de las cuales el cine empiece a pensar sus identidades, tampoco pierda la diversidad de la que hablaba Claudia, porque también a veces se empieza a pensar históricamente en que entonces este es el nuevo cine, todos pertenecen a este movimiento, el de los años anteriores era solo cine de traquetos y ya, sí. Como si no hubieran producido más películas durante los años anteriores, y eso es preocupante también en ese relato histórico que se puede estar creando al decir nuevo cine colombiano. Entonces no creo que sea una imposición que tenga que seguir. Sí, yo sí creo que hay, como dice Juan Carlos, hay mucho cine, hay cine colombiano definitivamente. Afortunadamente no hay industria, y afortunadamente ya no llegó la era de la industria, ya no necesitamos industria para hacer cine, ¿no? Ya podemos hacer video con otro tipo de herramientas, de tecnologías que no era como se hacía cine, no sé, hace 20, 40 años, donde se veía tan necesario el tema de la industria. Pues creo, yo lo creo una fortuna. A veces veo una preocupación otra vez por la industria, ¿no? Pero es una preocupación que está como en lugares donde se quiere gestionar todavía un tipo de cine que, pues, que se sigue haciendo, pero que quizá no es lo más importante hoy para hacer, digámoslo, en lo audiovisual, para ya no hablar de cine, como se entiende en general. Entonces sí creo que se ha hecho mucho cine, se ha hecho publicidad documental, se ha hecho cortos, largos, y sin que se hayan hecho manifiestos hay grupos, momentos donde hay películas o grupos de películas que manifiestan un sentimiento, no sé, yo creo que lo que hacía Carlos Álvarez era absolutamente un manifiesto, o Agarrando Pueblos es todo un manifiesto que hay ahí, o lo que hace Víctor Gaviria en los 80 es absolutamente manifiesto. Siento que lo que está pasando en ese cine, el que hablábamos ahora, ese cine alrededor de pronto La Sirga, El Vuelco del Cangrejo, para no nombrar, y otras películas que están ahí que no vamos a nombrar, hay una manifestación, hay una sensibilidad nueva. Y sí, lo de menos es si se escribe el manifiesto o no, de pronto se está haciendo con imágenes. De lo grave es que, pero eso es algo de que siempre sucede, es que esas películas son las que menos público tienen, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto con que yo creo que también los cineastas cuentan, ¿no? Que si quieren hacer un cine que no le apueste al espectáculo, a ganarse la producción RCN Caracol, podemos nombrar marcas, ¿no? Creo que no sé. Aquí sí. Pues saben que va a ser más difícil, pero pues tienen que estar pensando también en otras estrategias para llegar a ese público que le interesa ese cine. Ahí entra el problema del público, entonces, ¿cómo es ese público? ¿Cómo se parece público colombiano? Pero tú querías decir algo antes. Ira. No, pues que pensaba en una frase que dice Luis Ospina, y es que los cineastas colombianos están condenados al éxito y pues que no tienen casi como margen de error a fracasar, y dentro de eso una etiqueta como nuevo cine colombiano me parece tan terriblemente peligrosa, porque es, pues nada, es básicamente si en ustedes no está la posibilidad de hacer del cine colombiano algo exitoso, pues perdieron, como lo han perdido en los 80s, en los 70s, en los 50s. Pues digo, es como, no debería existir esa responsabilidad para un nuevo cine. Cine, y el cine como se ha venido haciendo siempre, en sus más, con sus menos, en momentos críticos, en momentos de mayor producción, y no en esto que siempre tenemos como ahora sí nació el cine y ahora sí, como muertes y muertes y nacimientos y muertes que no tienen ningún sentido. Es un proceso, y dentro del proceso esto es lo que está pasando ahorita, y está respondiendo a un, pues quizás también a un público que está exigiendo otra forma de expresión, que también dice como estoy cansado de tanto, de todo lo que pase. Bueno, no sé, pero sí me parece que nuevo, pues que puede haber de nuevo, no sé. Okay. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una canción de La Estrategia del Caracol y otra de la banda sonora de Rodrigo de No Futuro, y vamos a, después volvemos para hablar sobre el problema del público en el cine colombiano y sobre la labor del investigador frente a los problemas del cine colombiano. Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el Noticiero de las 7. Caballero, ¿podría usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas que acaban de desalojarse. Un momentico, perdóname, caballero. Yo le explico cómo es la cuestión. Lo que pasa es que aquí el amigo está un poquito ofuscado y no le puede explicar a usted lo que nos está pasando, la situación por la que estamos pasando, con la suficiente verraquera que el caso amerita. Yo soy el hombre que usted necesita porque ya tengo experiencia en televisión y en desalojo. Sí. Belisario, vamos a hacer una segunda toma, okay. Que se vea bien al fondo. ¿Listo? ¿Grabando? Listo, señor, grabando. Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el Noticiero de las 7. Caballero, ¿le podría usted decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí? Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal. ¿Cómo así? Así como lo oye, estrategia. Oye, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy el famoso Gustavo Calle Isaza, que tomó parte en la legendaria gesta del desalojo de la Casa Uribe. Una luminosa enseñanza que todavía no ha sido debidamente asimilada. Mire, le voy a contar y usted al final me va a dar la razón, mi estimado amigo. La Casa Uribe tenía como vecina otra casa de inquilinato que se llamaba La Pajarera. Y según documentos que engordan la burocracia, esas dos casas que sumaban 48 cuartos, 2 aljibes, 6 inodoros, como 5 patios, 84 ventanas, 41 puertas, 1260 metros lineales de madera y 14565 tejas francesas, pertenecían a un tal doctor Holguín, un tipo que nunca había vivido en esa casa. Mire, la injusticia comenzó una ciaga mañana hace como, ¿qué?, unos 6 años más o menos, cuando frente a La Pajarera se presentaron unos abogados y unos tinterillos contratados por un títere de Holguín, un tal Víctor Honorio Mosquera, mi güey. Problemas. Bienvenidos oyentes otra vez, estamos acá con el panel sobre cine colombiano e investigación. Estamos con Cira Mora, Claudia Salamanca y Juan Carlos Arias y Mauricio Durán, cuatro investigadores que la próxima semana van a estar en el tercer encuentro de investigadores en cine, archivos, memoria y presente. Bueno, para continuar la discusión queríamos preguntarles, ¿cómo es ese público colombiano? ¿Cómo se para ese público colombiano frente al cine que se produce acá en el país y frente a esas temáticas principales del cine? ¿Hay una convocatoria suficiente? Ya que hablábamos un poco de industria con Mauricio. Se hace desde el ministerio contar público. No sé, igual es difícil, todos los productores buscan su público y muchos públicos no están tan interesados en el cine colombiano. Otros sí. Hay mucho de prejuicio, también hay mucho de realidad. Es decir, hay muchas películas que a la gente no le gusten y sale su derecho de que no le gusten. De todas maneras, es una apuesta bastante extraña, bastante compleja. O sea, los productores intentan hacer todas sus mejores estrategias y las respuestas a veces son muy buena taquilla para algo que no se espera o muy mala taquilla para algo que tiene como muchas expectativas o que ha pasado por muchos festivales. Pues no sabría muy bien qué más decir. La Juan Carlos o Mauricio. Pues es que es tan difícil hablar de el público como si fuera algo fácil de reconocer y de caracterizar. Yo creo que hay muchos públicos para todo lo que se hace, si no, no se seguiría haciendo. Y entonces ahí está ese público que no le interesa mucho el cine colombiano, sino otro tipo de cine, y hay ese público que va a ver películas de cine colombiano porque tienen el valor de ser cine colombiano, y hay otros que ven de todo. Yo creo que es muy difícil. Lo que creo que sí es cierto es que, digamos, yo me atrevería a decir que históricamente hay un problema en la relación entre el público y el cine colombiano, y es el predominio de distribución de películas de cine norteamericano. Y es que el cine colombiano tiene un puesto muy marginal en la distribución y en el acceso al público, pero muy marginal, es tremendamente marginal, ofensivamente marginal a veces. Y el peso del cine norteamericano históricamente es increíble, no solo en Colombia sino en Latinoamérica en general. Eso sumado a la televisión creo que crea ciertos hábitos de percepción que chocan a veces con cierto tipo de cine que se trata de proponer en Colombia. Entonces, Mauricio habla ahorita de cómo estas nuevas películas pues no son las películas que más se van a llenar en las salas, pues porque están apostando por otro tipo de historia y exigen otro tipo de mirada por parte del espectador, y a mí eso me parece bien, porque tampoco se trata de darle al espectador todo lo que quiere, sino también de crear nuevos hábitos de percepción de alguna manera, por lo menos de intentarlo. Entonces creo que, si bien es muy difícil hablar del público, sí creo que hay ciertos hábitos perceptivos históricamente en el país que uno puede empezar a criticar, que no son culpa del público, también tampoco es como, es que es una masa ignorante que no le interesa el cine académico, no es así tampoco, también tiene que ver con muchas cosas de factores de producción, distribución, que la televisión, hábitos perceptivos, y también a veces lo que dice, si es verdad, pues no les interesa, uno también hay cine que no quiere ver. Sería interesante discutir sobre ese punto de la televisión, como en los oyentes nos están preguntando, como ustedes, ¿qué opinan de la producción televisiva, que sería una de las salidas de distribución para evitar esos problemas de los que hablaba Juan Carlos, que la infraestructura para pasar cine colombiano es muy difícil, no estaba montada. ¿Podríamos discutir sobre eso? ¿Cómo el público prefiere la producción televisiva? Pues yo creo que hay espacios muy ricos en hablando de la historia del cine colombiano en la televisión, como el canal Señal Colombia, ¿no? Uh-huh. Donde uno de pronto en la noche se encuentra con una película del Gordo en Jumea y la ve con otros ojos. Uh-huh. Sí, yo nunca pagué la boleta, qué pena con el Gordo en Jumea, pero nunca le pagué una película al Gordo en Jumea, le gasté boleta. Y ahora me parece maravilloso ese, que es algo propio del cine, ¿no? Ese valor indicial, la huella, la historia que en todo caso queda, a pesar de que los realizadores, los productores no hayan querido ni contar ni mostrar, queda ahí, ¿no? Que es algo muy, muy rico que tiene lo fotográfico, lo cinematográfico, ¿no? Pero no sé, yo iba a hacer una, me parece importante hacer un paréntesis antes de pasar a esto, porque creo que también el problema es de políticas con el cine, el asunto del público es de políticas con el cine, y creo que a toda la ley del cine le falta pensar el público. Okay. Si estamos entre todos pagando tanta plata o tan poca plata, no sé, por el cine colombiano, estamos pagando el sobreprecio para producir películas colombianas, y los industriales están logrando sacarle el cuerpo a algunos impuestos para dirigirlos muy específicamente al cine colombiano, y hay leyes que han contribuido muy bien a la producción, y uno sí ve que se ha reactivado este película. Este año, ¿cuántas películas se han estrenado? No sé, 18 ya van casi. Pues en agosto, septiembre, había semanas donde se estrenaban dos películas colombianas, que pues absolutamente inusual. Pero si no se está creando lugares y privilegios también para que ese público de pronto llamarle la atención sobre, mire, esta película puede verla a menor precio, sino que es todo lo contrario, y es lo que uno, por lo menos en el caso de Gordo, Calvo y Bajito, con que pude hablar con el realizador y el productor, fue lamentable la política a la que se vio obligado para el estreno y exhibición, ¿no? Que fueron teatros marginales, horarios marginales, donde la película obviamente todo estaba hecho para que saliera de cartelera en una semana. Y eso es algo muy usual, hace parte de la historia del cine colombiano. Si hablas con Luis Ospina, te va a contar de todo, de toda esa historia, y es la poca fuerza que tiene esa política pública, digámoslo así, dirección de cine, ministerio, frente a el gran pool que es la distribución y exhibición del cine colombiano. Frente a eso, la producción es algo, creo yo, que aunque se le está poniendo mucho interés, está sofocada por los intereses en la parte de distribución y exhibición del cine. Entonces yo creo que ahí hay que hacer algo, hay que, se me ocurre quijotescamente, comprar salas de cine o tener salas de cine para cine colombiano, pero es que las hay, está la Cinemateca, que es una sala distrital, y podría haber otras donde se exhiba cine colombiano, y se casi que por obligación darle pantalla al cine colombiano. Creo que eso no está pasando. Bien. ¿Cómo se puede parar pues el ministerio frente a eso, Cira? ¿No? Es Cira, ella es Cira. Es verdad, investigadora. No, pero podemos discutir sobre el asunto de las políticas públicas. Porque, sí, sí. Porque uno ve, digamos, esta generación última de los cineastas y hay un apoyo muy grande a la producción cinematográfica colombiana. Pero hablando con Viviana, pues ese como esa relación entre el Estado y la producción cinematográfica siempre ha sido súper problemática. O sea, ¿cómo se llamaba lo de los 70s? La guerra del centavo. Y como que siempre ha habido, siempre ha quedado faltando algo en esa ayuda estatal al cine, pero no, entonces vamos a hablar de otras cosas mejor. Pues mira, yo te puedo hablar de dos programas que tiene el ministerio en este momento, y es Colombia de Película, que a mí me parece que es como lo que derivó un proyecto que se llamó Maletas de Cine Colombiano, sí, que era bastante interesante, y lo que hacían era comprar derechos para difusión. Ahora, sí, las maletas de cine colombiano se hicieron a través de curadurías y ahora se hacen a través de convocatorias. Entonces, quien quiera estar interesado en que le compren derechos, pues manda anualmente sus películas a convocatorias, y eso se lleva a todos los lugares del país. Y también, pues en este momento se está pensando en un proyecto que el ministerio se ganó con el BID, y es intentar hacer una plataforma digital de distribución con países de América Latina. Es decir, es como hacer un Cuevana legal de películas latinoamericanas. Porque el problema de la distribución no es solamente colombiano, es un problema latinoamericano a una escala absurda. Es decir, existen programas como Ibermedia, que es más todas las convocatorias. O sea, Ibermedia es como un fondo de apoyo como el FDC, y América Latina tiene todos los fondos de apoyo, y todos hacen películas, y muchos hacen películas en coproducción, y nadie ve nada de lo que pasa en América Latina. Entonces, pues están buscando alternativas de distribución. O sea, yo creo que igual sí es una pregunta, no solamente como dice Mauricio, es algo que todo el mundo le pide al ministerio todo el tiempo, y se buscan alternativas, pero también hay unos, pues hay que entender que la distribución y la exhibición es un negocio privado. Es decir, no es, depende de la ley. Yo no podría decirte mucho porque quizás no es mi campo dentro del ministerio, pero sé que hay esos dos programas que pueden ayudar. Y ahora nosotros, que no son películas, pero sí estamos desarrollando un proyecto que empezó en años pasados, que es el de la biblioteca digital, que lo vamos a hacer con la Biblioteca Nacional de Colombia, y que ahí, como pues no hablamos de películas, pero hablamos de fuentes para escribir historia, y en algún momento si logramos colgar audiovisuales y audios y imágenes en movimiento, estamos buscando cómo digitalizar legalmente también, legalizando, pues pidiendo derechos y digitalizando, claro, documentos para que la gente pueda escribir también. Ok, bueno, ahora queríamos pasar como al tema de la investigación. Ustedes que son investigadores en cine y han escrito pues ya bastante sobre los problemas que el cine tiene acá en el país, ¿frente a qué problemas se han parado? Pues, ¿cuáles son los principales lineamientos de sus investigaciones, digamos, relacionadas con el problema de la memoria del patrimonio fílmico? Es que yo no escribo sobre cine. Es que deberíamos haber aclarado como al comienzo, como más, como la producción audiovisual en el país. Sí, yo escribo sobre cine. Yo escribo acerca de la... por ejemplo, la relación entre la imagen de violencia, problemas y retóricas de visibilización y representación en nuevos medios o en medios tradicionales, ¿sí? Y lo que yo trabajo en el campo del videoensayo es que yo retomo esos documentos de los cuales escribo, ¿sí? Yo definiría como preguntarle a la imagen cuál es su alcance, ¿sí? Hasta dónde llega esa mirada, o qué imagen o qué mirada propone esa imagen. Entonces, la investigación que yo hago le pregunta muchísimo a la imagen de tipo documental cuál es su alcance. Y tipo documental, como por ejemplo La decapitación de Nicholas Berg, de un señor que fue una decapitación que salió en internet. Ajá. Entonces yo le pregunto a la imagen qué dice, qué propone y por qué esa imagen es prohibida en ciertos lugares y es promovida en otros, cuáles son los niveles de responsabilidad en esa imagen, qué se le pide a la imagen, qué retóricas le pide, le dicen a la imagen que tiene que ser evidencia de algo. Ajá. ¿O qué retóricas dicen que esa imagen no se debe ver, mientras hay otras que le dicen que sí se debe ver? Aquellas que dicen que sí se debe ver es que es evidencia de que algo se hizo, y otras que dicen que no se debe ver es porque promueve un acto en la imagen. Entonces, a la misma imagen se le piden dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, yo miro ese campo entre la documentación de la imagen violenta y las retóricas que giran alrededor de ella. Y también lo hago, como lo hice con Nicolás Ver, lo hago en torno al conflicto colombiano. Okay. Juan Carlos. Yo he escrito, a mí el tema que me interesa sobre todo la relación entre imagen y política, y desde un enfoque muy concreto que es pasando por el concepto de representación, porque siempre me ha parecido reductiva la lectura de la dimensión política de la imagen en términos de lo que la imagen simplemente puede mostrar. Es decir, decir que una imagen es política porque tiene un contenido ideológico o político explícitamente siempre ha sido como lo que me ha llevado a tratar de pensar otras lecturas para decir que una imagen tiene una potencia política. Y al pensar esa relación entre cine y política, digamos que me han interesado sobre todo los movimientos de vanguardia, de producción cinematográfica y audiovisual, y por eso actualmente estoy como trabajando sobre nuevo cine latinoamericano y sobre todo sobre cine brasilero moderno, como cine de los 60 y 70 en Brasil, tratando de rastrear un poco cómo usaron la noción de hambre como un principio de producción artística. Y como esto era todo un proyecto político, de acción política, de colonial, y dónde estaba la dimensión política de esa estética del hambre, como la llamaba Rocha, en esos años. Ese es el tema que he estado trabajando. Ok, Mauricio. Bueno, yo en este momento estoy muy interesado también en el paso a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, lo digital, en función del lenguaje, de lo político también, de lo legal incluso. Es muy interesante, creo que se plantean ahí muchas nuevas preguntas. El tema de derechos de autor, para hablar de lo legal, por ejemplo, hay que preguntárselo y hay que actuar con otro tipo de herramientas. Ya los derechos de copyright, del productor o de autor con que se venía trabajando en el cine tradicionalmente, ya es imposible. Legalmente no se puede actuar frente a las nuevas tecnologías de la misma manera. En cuanto a lo político también, como dice Juan Carlos, creo que no es solamente el carácter ideológicamente político, politizado a veces de los contenidos de esas imágenes, sino la respuesta que se puede dar utilizando las mismas imágenes, ¿no? El reciclar imágenes, precisamente el trabajo con archivos, pero no solamente la investigación sobre esos archivos, sino ver cómo ya sea investigadores, artistas o la gente que está ahí recibiendo este programa en internet puede bajar imágenes, procesarlas y crear nuevos discursos. Eso me parece políticamente de una fuerza, que a veces ve uno que el medio está para que se haga con mucha fuerza eso, pero no sé si somos los usuarios los que A veces no alcanzamos todas las potencias que tiene ese medio, pero es pasar de una producción muy monológica, que era la producción cinematográfica tradicional, a algo sumamente dialógico, ¿no? Donde ya podemos hablar y hacer crítica con las mismas imágenes, algo que está pasando totalmente... pues desde hace, uno puede irse hacia atrás 30, 40 años, pero cada vez es más claro, hay mejores ejemplos, hay muchos más ejemplos, y ese es un poco mi interés ahora. Okay. Sira, tú, pues bueno, tú ahorita no realizas un trabajo de investigación desde la academia, pero tu trabajo de investigación se materializa de otra manera. Pues sí, mi trabajo de investigación es haciendo búsquedas, curadurías, levantando fuentes, como de alguna manera facilitándole la vida a los investigadores, como logrando encontrar todo la cantera y el material y poniéndolo a disposición, y además también generando espacios donde después de que ya has producido algo se puedan discutir, okay. Que no se queden simplemente en que se escriban y se queden en una revista sin publicar o una tesis que nunca se ve, sino que al menos tengamos un espacio que es el encuentro de investigadores en donde podamos pues ver qué estamos pensando y ponerlo en común. Y ustedes como investigadores desde la academia, ¿cómo pueden trazar diálogos con este tipo de propuestas como de difusión y de diálogo también? Pero bueno, antes de eso un paréntesis, sí. Los tres eventos, los tres encuentros que hemos hecho asociados con la universidad. ¿Con la Javeriana? No, los dos primeros con la Nacional, okay. Y ese tercero con la Javeriana, pues claramente partiendo del hecho de que nosotros no somos una universidad, uh-huh. Y que las preguntas por esto en principio no deberían estar en el ministerio sino en la universidad, entonces lo que hicimos fue como encontrarnos y tener un poco de eco y juntarnos entre el mundo de la política cinematográfica y el mundo de la academia y ver cómo pues nos juntamos ahí y lo materializamos de alguna manera. Okay. Ya. Ahí sí sería entonces, ahí les manda como si era dialoga contra ustedes, ustedes. Con ustedes, no contra, no contra ustedes. Bueno, no sé, yo creo que yo sé que sigo hablando como de lo mismo, y un poco creo que nos une también las preocupaciones del público en este momento que nos decían, ¿no? Como qué está pasando con el cine colombiano, donde se puede ver en internet o en la televisión, cuáles son otras pantallas. Creo que lo que nos decía Sir ahora también es algo muy importante. Pues yo estaba apostando por las salas del cine, soy nostálgico de volverse a meter a esas salas oscuras, húmedas como el útero. Pero bueno, esas son mis nostalgias. Y de pronto yo veía que el cine chileno ya tiene una página y eso es clave, ¿no? Y algo que ha sido otra discusión, yo creo que hace 30 años también entre productores, que no hay red de distribución en Latinoamérica, ¿no? Y esta es una oportunidad también clave que puede ir más allá de... yo sigo insistiendo de los intereses y el poder de empresas privadas que están en el campo de la distribución y exhibición cinematográfica, y ahí entonces incluso lo de no es comprar los derechos me parece muy bien, sino pedirlos. Es que yo creo que si un realizador hizo su película hace, y hay algunos que lo tienen muy claro, si la hizo hace 5 o 10 años ya está pagada, y mi interés es que se vea. Entonces creo que esas redes también son muy claves en todo esto. Yo creo que esa es como una palabra clave, es la creación de redes, ¿sí? Son redes que van más allá de instituciones y donde sí tenemos una alianza con el ministerio ahorita como academia para la realización del encuentro, pero también las redes van más allá de las instituciones y la labor pedagógica es no solamente dar información, sino dar esas herramientas para la creación de redes, redes que se manifiestan tanto en la generación de de un playlist en YouTube hasta la creación de eventos que salen de la academia, de los mismos estudiantes, no salen de la academia, salen de las inquietudes que se fomentan en la academia, desde los mismos estudiantes para, no sé, tomarse un espacio de un parque por una noche para proyectar algo, o sí, es esta idea de que solo uno, pues el realizador que hace su película no va a llegar a ningún lado, o el estudiante con su propio video no va a hacer nada, sino que tenemos que fomentar no solo la métodos de colaboración dentro de la academia, que se reproduzcan por fuera, que hagan ecos con instituciones donde hágalo usted mismo, se pueda volver una cultura que salga también de la academia, ¿no? Es que la academia va a mantener su autoridad. Pero si sí. Pensaba eso, como no, usted, uno se puede parar crítico frente al discurso académico y decir, uy, es como hermético, por eso no es tan cercano a la gente que quiere ver cine de otra forma. O sea, decir académico no es por sí solo un insulto, ¿no? O sea, obviamente no. Claramente. ¡Slap! Lo pensaba porque en mi gente, o sea, yo estudio historia y en Radio Pachone nos interesa mucho como acercarnos a las cosas también desde el punto de vista de la investigación, y nos gusta la universidad, nos gusta también ir a tomar cerveza a la universidad, pero sí, o sea, Radio Pachone quiere conversar con eso, que es el discurso académico no es necesariamente hermético, pero ustedes como investigadores creen que sí pasa, o sea, sí es hermético, sí tiene carencias. Como todas las instituciones, yo creo, porque es que cuando uno se vuelve institución, pues hay unas políticas institucionales. Yo creo que la labor, yo creo que uno como docente también tiene, uno también enseña metodologías, y esas metodologías son las que uno tiene que enseñar a ser abiertas. Sí, la institución obviamente tiene sus límites, y uno como representante de la institución está dentro de las políticas institucionales. Lo que pasa es que uno tiene que generar y abrir esos esquemas y abrir el salón de clase. Sí. Yo creo que sí, uno tiene que generar ese, como docente hay una responsabilidad con las metodologías y lo que uno construye más allá del salón de clase. Evidentemente yo no quiero quedarme en las cuatro paredes del San Bonifacio, sino abrir métodos y redes de colaboración que se traduzcan en unos estudiantes que generan unas potencialidades y un espíritu y un crítico con respecto a la misma institución, con respecto a sus docentes, y que les permita crear conocimiento desde la toma de cerveza echando lora, uh-huh, hasta que puedan autopublicarse o crear una radio como la que ustedes tienen. Pues en la experiencia con el encuentro, básicamente empezó siendo como amigos que nos gustaba tomar cerveza y hablar de cine, y que trabajábamos unos en el ministerio y otros en las universidades. Es así de simple. Sí. El problema es que las conversaciones de cerveza, las de café, si no las produces y las conviertes en, claro, en nuestro no, caso papel, no, pues se mueren ahí. Sí. No. No. Lo que digo es que la academia simplemente, es decir, yo no creo que aleje a las personas de la investigación. Yo lo que creo es que es el lugar en donde se hace, simplemente. Okay, es como sí, su lugar natural. Ahí pasan la mayoría de cosas. Y pues en la medida en que se vaya profundizando también y se vaya volviendo un poco más serio, pues quizás el público que tiene, que lo lee, se va reduciendo también, porque también se van reduciendo los intereses personales. Uh-huh. Pero pues básicamente esto ha sido amigos, y además nos hemos encontrado con la sorpresa que hay amigos de otras universidades o otra gente que trabaja como investigadores independientes en toda América Latina. Uh-huh. Y que probablemente las preguntas que nos estemos haciendo nosotros en nuestra aislada historia, y a veces también hablamos tan mal de nosotros mismos que creemos que no hemos tenido un pensamiento propio, que hemos tenido un desarrollo de investigación mínimo, y luego uno empieza a ver y todo el mundo tiene las mismas preguntas, y es como un momento en que se están despertando todos, y pues nada, si la red se crece y trabajamos en bloque y se pueden crear proyectos, transversales, no sé, había uno muy bonito que era como pensar el cine en la infancia en América Latina, o sea, era como un grupo de México, uno de Argentina, de Brasil, y pensarse proyectos sí, transversales, de todos lados, está chévere, pues para eso son esos espacios. Okay. Bueno, no sé si Mauricio o Juan Carlos quieren decir algo. Pues yo creo que es como una discusión vieja esa de si la academia está aislada y si no tiene contacto con la realidad. Yo creo que sí hay que pensar que la academia tiene una relación muy particular con la realidad, y es que si bien necesita estar conectada y debe estar conectada todo el tiempo con la realidad, también es un espacio autónomo y ahí radica su potencia, es decir, tiene otro tiempo, tiene otras duraciones, permite hacer otras cosas y ahí está la potencia de producir cosas nuevas. Uh-huh. Lo que pasa es que uno a veces piensa que la academia es solo producción de artículos en revistas especiales y pues como eso lo lee muy poca gente, entonces la academia no le está dando nada a la realidad, pero no es así, también hay dinámicas de creación que se están produciendo todo el tiempo y uno está generando prácticas también en su contacto con los estudiantes, en su contacto con otros investigadores. Entonces hay que pensar también en la academia más como una comunidad de producción que como una institución ahí cerrada, y también hay que empezar a darse cuenta de todo lo que la academia produce, que no tiene que ser un papel pues en una revista, sino que hay prácticas que salen de la academia que se insertan en la realidad y ya dejan de ser académicas, sino que pues no hay que estar llamando todo el tiempo la atención de esto se produjo en esta universidad, y sino simplemente se crea una simbiosis ahí, pero yo sí creo que hay que defender también esa autonomía de procesos que tiene la academia, aparte de lo que se hace como en la vida real, entre comillas, porque ahí está lo que se puede hacer y lo que puede producir la academia. Mauricio, quería. Pues sí, no comparto lo que se ha dicho aquí, lo que dice Juan Carlos. A veces, aunque sí siento, pues en primera medida a veces uno siente tantos documentos guardados, ¿no? Archivos de documentación inmensos guardados, pero yo creo que precisamente un evento como este es sacar a la luz, airear investigaciones rápidamente. En 20 minutos alguien expone a toda velocidad qué es lo que está haciendo, y en 3 días terminamos de... vamos a estar, no sé, hay como 20 ponencias o más, 20 ponencias desde diferentes lugares, y se puede dar cuenta de lo que se está produciendo ahí y de esa relación, porque hay una relación de lado y lado, ¿no? Hay una relación de la academia mirando lo que está pasando afuera y también dejando... pues interviniendo en esa realidad inmediata, un poco como lo estaba exponiendo Juan Carlos. Y yo creo que la relación también con la parte política, pues con las instituciones políticas, es clave, y es lo que ha producido finalmente este encuentro y estos ya 3 encuentros que se están dando, ¿no? Entonces hay una gran circulación ahí muy dinámica, pues no sé si dinámica cada 2 años es, pero sí productiva. Okay. Bueno, vamos con un corte y ya venimos con el corte para cerrar, con conclusiones y para hacer la invitación al encuentro. Vamos a escuchar una canción de la banda sonora del Vuelco del Cangrejo y otra de Gordo, Calvo y Bajito, que se llama Cocinando con Leo. Yeah. Bueno, gracias a nuestros oyentes por sintonizar a Radio Pachione a estas horas de la noche en un domingo. Para nuestra pregunta de cierre, queríamos preguntarles a nuestros panelistas sobre recomendaciones de algunas investigaciones que conozcan o artículos o películas incluso sobre cine colombiano y sobre todo dónde las pueden encontrar nuestros oyentes, dónde las pueden buscar. Pues yo les recomiendo que vayan al encuentro de investigadores que va a ser el miércoles, jueves y viernes en la Luis Ángel Arango, en el Museo de Arte del Banco de la República. Allá vamos a también a presentar algunos libros que se han escrito en este tiempo. Esperamos también que más o menos hacia final de año en la Biblioteca Nacional ya podamos encontrar muchas publicaciones. Pues en primer paso no serán tantas, pero esperamos ir ampliando un poquito a poco pues descargas legales y documentos de investigadores colombianos. Cira, ¿cómo se llaman las colecciones de cine colombiano, los 10 discos de la cine mudo? Buenísimo. Ah, sí, las de patrimonio fílmico. Patrimonio fílmico. Sí, que son tres colecciones muy chéveres. Una es de cine mudo, todo el cine mudo colombiano restaurado, que es casi todo el que se pudo encontrar y el que existió realmente. Ahora acaba de salir una también de Historia de Cine Colombiano, que es una serie de documentales, los primeros hechos por Julio Luzardo y los siguientes hechos por Luis Ospina, y otra que no me acuerdo exactamente cuáles son los contenidos, pero es como en alianza con la Cinemateca Distrital, con la Cinemateca, sí. Y ahí sí, son como tres colecciones de películas muy interesantes. Juan Carlos. Pues creo que eso es buenísimo, esa tener en 10 DVDs toda la historia del cine mudo colombiano, es un encuentro con nuestro país de manera casi que más allá incluso del interés por el cine, es encontrarse con imágenes del país que aportan mucho. Eso es muy buen proyecto. Yo, más que investigaciones concretas, yo recomiendo como fijarse en las editoriales universitarias y en las revistas de las universidades, que a veces como que se restringen a un público muy pequeño. Pero todo el tiempo se está publicando sobre cine, es increíble, porque, digamos, yo sé porque me llegan cosas para evaluar, pero siempre hay alguien escribiendo sobre cine, siempre libros en publicación. El profesor Durán publicó un libro recomendado. El profesor, el profesor Juan Carlos. Pero de verdad, como estar pendiente también, porque a veces uno dice, no, no hay nada sobre cine colombiano, y no es verdad, digamos, sí se escribía mucho, y hay que buscar esos espacios, y creo que las publicaciones universitarias son un muy buen espacio. Está también, yo me acuerdo ahí, me voy acordando como por oleadas, ¿no? La revista de la Cinemateca, Cuadernos de Cine Colombiano, también, donde tú has estado en la parte, en la primera parte por lo menos, ¿no? Creo que se ha dedicado por capítulos a estudiar el cine colombiano. Y les recomiendo que vean Señal Colombia y vean ahí al gordo en Jumea. Sí, la tenías. No, pensando en las revistas universitarias, que me parece muy interesante que hay mucha gente que publica de cine sin que su profesión esté ni la comunicación ni el cine, y que eso está pasando ya desde hace buen tiempo, pero gran parte son tesis que están inéditas, pero cada vez más desde el derecho, desde la arquitectura, desde las ingenierías, yo no sé, desde cualquier tema, se agarran temas de cine y se está produciendo, sí, es chévere lo que hay. Vale, ¿algún blog? Ya que estamos hablando como de digital. Y La Pajarera del Medio. Sí, hay el de Adrián Zuluaga. No, Estrabismo no sigue. Está uno que se llama Madera Salvaje, que es de Medellín, creo. Está Cinéfagos, también de Medellín. Sí. Hay una revista latinoamericana que se llama El Ojo que Piensa, que es mexicana, de la Universidad de Guadalajara. Y si uno se pone, seguramente encuentra montones de cosas online. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por hacer que Radio Pachione continúe con estos espacios. Es el segundo programa que hacemos sobre cine. El primer programa de Radio Pachione con el que arrancamos, de hecho, fue cine, y hasta hace 2 años más o menos es que podemos volver a hacer otro panel gracias a que ustedes están aquí. Entonces, de verdad, es muy especial para nosotros que estén hoy en Radio Pachione. Y bueno, les agradecemos nuevamente por estar y contarnos sus experiencias y acercamientos con el cine, desde el cine de paperas hasta el cine de si hay un cine colombiano nuevo o no, si es un cine paisajista o no, y si, o si es de autor, que también se habla un poco de eso en este ambiente. Y seguimos con las mismas preguntas, como en el aire, sobre la exhibición, la divulgación y la investigación. Entonces, es una oportunidad también más para invitar a nuestros oyentes a que vayan al encuentro de investigación en cine la próxima semana en la Universidad Javeriana. En el Museo de Arte del Banco de la República. Y ya. Sí. Bueno, muchas gracias. Y chao. Y ahora entonces vamos a escuchar Calavero de Edson Belandia. Es la banda sonora de La Sociedad del Semáforo, la película de Rubén Mendoza. Y bueno, estén pendientes que de hoy en 8 días tenemos, de hoy en 15 días, de hoy en 15 días, Viviana. Bueno, tenemos un programa en Matic Matic, les vamos a estar avisando porque puede que sea abierta la entrada para el público. Entonces, estén pendientes de la programación de Radio Pachone y gracias, panelistas, por haber venido. No sé. lejos de mí. Llenando de frío, yo no pensé que así fuera cruzar la loma sin ti. Y ahora este tiple montuno se amaña tanto en el alma como a la nube un relámpago sopla diluvio y se va. Ah, ah, ah, ah. Pues esta carretera va mal. Tiene que devolverse en cosa destapada y esa los lleva a los pozos, ¿sí? Y más abajito de los pozos encuentran el monasterio. Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo. El que me ve calavero quiere conmigo llorar. Pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras, pa' que hasta el cielo a los pájaros eleven mi mortecina. Ah, buenas. Buenas. ¿Para qué soy buena? ¿Usted sabe dónde queda la casa de Vicenta Córdoba? La sociedad del semáforo. Asista al delirio, se le dijo. En cines o semáforos. El cine es bendito para la salud. Internacional.